Especial para marcha. Nosotros nos sumamos por cuestiones, digamos, salariales, el rechazo del salario, pero fundamentalmente uno de los puntos más sensibles de reclamo por el cual se van a sumar la mayoría de los docentes es el tema de los cierres de cursos que ha dispuesto el gobierno de Macri a través de la disposición firmada el 29 de febrero último. Este cierre de cursos implica docentes que pasen a disponibilidad, y docentes que queden sin trabajo. Lo que sí, antes de discutir todo esto que yo te estoy señalando, lo que hace el macrismo es cerrar los cursos, ¿no? Bueno, eso es una política, eso es una decisión política, de priorizar los criterios de caja, de achicamiento de la escuela pública por sobre los criterios pedagógicos y de fortalecimiento de la educación de los sectores populares, ¿no? Hay chicos que van a otra educación. Claro, van a otra educación porque el Estado fomenta que vayan a otra educación, subsidiando escuelas que tienen cuota de 1.000 o 2.000 pesos y subsidiando escuelas donde hay escuela pública que podrían ofrecer este derecho. Por un lado hay ignorancia y por otro lado hay intencionalidad política de estigmatizar el trabajo docente. No creo que la Presidenta esté desinformada. Si la Presidenta utiliza una información falsa para estigmatizar a los docentes y los reclamos, deslegitimar el reclamo docente. Nosotros no nos quedamos anclados en la historia. Nosotros, el movimiento docente, ha participado en todos los movimientos, ha protagonizado junto al pueblo argentino el tema de la defensa de los derechos humanos. Participamos los 24, promovemos las acciones de respeto a las minorías, hacemos aporte en cuanto a políticas pedagógicas.